día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa aquí en las noches de todas y cada una de las emisoras que nos sintonizan a lo largo y ancho de Península y Canarias. Te damos la bienvenida y ya sabes que a partir de ahora vamos a compartir tú y yo esos 60 minutos con música diferente, música distinta. Música que hemos seleccionado para disfrutarla juntos, quería decir tú y yo. Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Bienvenido, bienvenida. Ya sin más, comenzamos aquí. Empieza Confusión. Hoy hemos comenzado con este álbum genial del bajista norteamericano Seiko Punch, que cualquier banda querría tenerlo como bajista. Ha tocado con Quincy Jones, Lester Vandross, Michael Jackson, Ray Charles, The Wayne, Neptune, Stevie Wonder, y bueno, me paro ahí. Este álbum se llama The Next Level y es del 2008, con él hemos comenzado la edición de este martes en Confusión. O miércoles, mejor dicho. Con esto de la nueva temporada ya es que no atinemos con las fechas. Psycho Punch, The Next Level, Everything I Miss at Home. Y por lo menos pues he conseguido algo. Hacer una presentación más cortita de lo habitual, porque si no me empiezo a enrollar como las persianas y no termino. Son de New Jersey, por lo tanto también norteamericanos, y se llaman 111 East. En castellano, el este, 111 Este, es el nombre de una calle. Los Feel the Music, The Way of the East. Extraordinarios. Es la música de estos originarios de New Jersey. Seguramente se encontrarán por las calles de New Jersey a Tony Soprano, que vive por esa zona. O incluso a Tony Soprano os habrá ido a ver alguno de los garitos en los que empezaron a actuar allá en New Jersey. Feel the Music. con Slang, con Z y K, Music. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Shades of Soul, las sombras del soul. Son un grupo de músicos norteamericanos que lo que hacen es juntarse de vez en cuando y grabar música realmente increíble. Este tema, curiosamente, se titula Gazpacho, así tal como suena. Y estoy observando que desde hace una temporada, quizá un par de años o tres, en discos de autores norteamericanos cada vez pues encontramos más temas con títulos castellanos. La importancia del castellano en Estados Unidos o del español va en aumento, como puedes apreciar. Es un saxofonista que se llama Michael G. Parlett, True Love, de su álbum Waiting on You. Supposed to be, yeah. Michael G. Bartlett es británico y es uno de esos nuevos valores de la música jazz británica. Su álbum se llama Waiting on You. Michael G. Bartlett, que ya me trago, se me traga la lengua. Y esto que escuchas se llama True Love. Estaba dudando porque me parece que te dije antes que era norteamericano. Los norteamericanos son Shades of Soul. Michael G. Bartlett. Habrá que hacerle un seguimiento porque tiene muy buena pinta esto que está haciendo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora, como rezan nuestros jingles. Y ya sabes que para contactar con nosotros tienes diferentes vías. Puedes, por ejemplo, entra en Facebook, tenemos ahí un canal, tenemos Twitter, también, ¿qué más? Google Plus, bueno, tenemos todo lo que hay que tener. Y los banderines de enganche para que no te líes aquí encontrando, buscando diferentes formas de entrada, valga la redundancia, pues esperantia.com o radioesperantia.com. Ahí incluso tienes todos los podcasts y todas las formas de contactar con nosotros: email, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. De todas formas, pues en Twitter, Facebook, etcétera, pues también ponemos un reproductor para que nos puedas escuchar y puedas compartir con nosotros en directo este programa. Que no puede ser así, pues tampoco te preocupes, porque te queda la solución del podcast, que puedes escuchar pues una horita aproximadamente después de que terminemos de grabarlo, lo que nos cuesta subirlo al servidor y postear el texto. Pues Michael G. Barlett, True Love, Waiting on You, que nos ha encantado. Vamos con más música. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Jones y Jim Carne, dos vocalistas norteamericanas, la primera de Pensilvania, la segunda de Atlanta, y bueno, la señora Shirley Jones, que también actúa en teatro y en cine, y mirado las edades, fíjate, Shirley Jones nació en el 34, y digo, Jim Carne ha optado por hacer un dúo con una señora así tan mayor y resulta que tiene solamente 10 años menos que Shirley Jones. Como mirar, y Jim Carne nació en el 47, curiosamente un día antes que yo. El 15 de marzo nació ella y yo el 16. Afortunadamente yo del 47 no, un poquito más tarde. Por si te interesa, este tema se incluye también en el Soul Lab 2, que es, según comentan, es una colección de las más finas baladas de lo que está denominado Modern Soul o New Soul. Shane Jones, Jim Carnot, What a Bite. Esto es Confusión y en este momento pues deseamos que estés disfrutando con nosotros de toda esta música que te estamos proponiendo y que estamos lógicamente compartiendo juntitos tú y yo. Un dúo neoyorquino, Angela Johnson y Christian Jurich. Son neoyorquinos, no sé si te lo he dicho, y este es Don't Be Afraid Get On, un pedazo de álbum de esta banda, que es algo curioso porque está formada por una vocalista y un batería. Entonces dirás, y los teclados, cómo se lo montan, y la guitarra y todo esto, pues nada, está todo programado. pero Coolies Hotbox, que así se llaman. Realmente merece la pena y hacer una música. Estaría a caballo entre el soul, el funk, la música, lo que se denomina urban. Y si vas profundizando en el álbum, pues te vas a encontrar también algo pues muy cerquita del jazz. Pues aquí seguimos en Confusión. Y ya caminando. Pues hacia las 12 de la noche, que es nuestro punto de partida. Vamos a escuchar un indicativo y continuamos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Guitarrista canadiense Les Abler, su álbum Sweet Drive y este fantástico Club Street. también es guitarrista, Lenny Williams. I'm sorry, I didn't know it was your mom. She walked in the club, real short skirt, low cut blouse, perfume smelling real loud, red lipstick, long, long, long fingernails. She got on the dance floor, started shaking her tail. We started to dance, she invited me to her place. As soon as we got there, she started kissing my face. I'm just a man, I couldn't resist. I never thought it would turn out like this. Didn't know it was your mama, she looked so young. She kept on showing me that ring in her tongue. Oh, I'm sorry, didn't know it was your mama. I'm sorry, didn't know it was your mama. She was dancing like the girls in the videos, bending all over, touching her toes. She was doing the Tootsie Roll. I hate to tell you, your mama was working that pole. She was shaking to the left, hey, she was shaking to the right, oh. Your mama shook that big thing of hers all night. I'm just a man, I couldn't resist. I never thought it would turn out like this. Didn't know it was your mama, she looked so young. She kept on showing me that ring in her tongue. Oh, I'm sorry, didn't know it was your mama. I'm sorry, didn't know it was your mama. Hey, I'm sorry, I didn't know it was your mama. Oh, I'm sorry, I didn't know it was your mama. Your mama's sexy, sexy as can be. Yes, I did your mama, but she also did me. I don't mean no disrespect, this hickey your mama put on my neck. Hey, I'm sorry, didn't know it was your mama. Oh, I'm sorry, didn't know it was your mama. Hey, I'm sorry, please don't cut me. Oh, I'm sorry, didn't know it was your mama. Listen here, it was dark in that place, she kept kissing my face. So dark I could not see. Please don't be mad at me. Her kisses made me weak. Hey, your mama's such a freak. Oh, I tried to resist. Didn't know it was her. I'm sorry, didn't know I was your mom or your mama. Didn't know it was your mama. La música de Lenny Williams, que es guitarrista y, como puedes observar, también vocalista. Hacía tiempo que no poníamos a Lenny Williams. Y eso que el hombre ya es talludito, ya tiene una trayectoria de estas descomunales que necesitas, pues, poner nueva el cartucho de la impresora para imprimir su biografía, como decimos de muchos músicos. Seguimos aquí, esto es, ya sabes, como que es Confusión. Cada día a esta hora, Confusión. Thank you. cuando ya parecía que Incógnito había tocado ya su techo, nos obsequian con este espectacular Surreal el 2012, con temas tan impresionantes como el que escuchas, The Way You Love, la banda de Jean-Paul Blue Monique, que por cierto, descubrí que en YouTube puedes ver un par de conciertos, lo de los 30, el de los 30 años en Londres, completo en YouTube, y otro espectacular en Java, en el Java Jazz Festival de Indonesia, ahí en Jakarta. De principio a fin, espectaculares, como decimos muchas veces. Incógnito con una sección de vientos impresionante. Nos vamos con otra banda, con otra sección de vientos para quitarse el sombrero. Se llamaban The Phoenix Horns. La sección de vientos de la Erwin and Fire. Y teníamos a monstruos, de verdad. Don Mirick, Louis Satterfield, Ramley, Michael Davis, que te hemos puesto últimamente, que lleva una carrera por libre, Michael Harris, Gary Vías. Qué tiempos la Erwin and Fire. Nos hemos quedado con este tema, un clásico, After the Love Is Gone, cuando el amor se haya ido, después de que el amor se haya ido. Un tema tranquilito para ya entrar con los dos temas finales y lógicamente la despedida aquí en Confusión. Earth, Wind and Fire. Recuerdos con la Erwin and Fire, After the Love Is Gone, después de que el amor se haya ido. Y me ha traído muchos recuerdos esa espectacular sección de vientos, la Phoenix Horn, verdaderas maravillas. Algunos que van por libre, que los hemos programado aquí en Confusión. Y bueno, por ejemplo, Ramley, Michael Davis, que hace una música además excepcional. Todavía, pues, imagínate la Erwin and Fire, pero actualizada 30 años. Pues eso sería Ramblin', Michael Davis. Gary Vías también sacó un par de discos, pero no me terminaron de convencerse, dedicó a hacer música muy, muy tranquilita. Y no estaba nada mal, desde luego, pero me esperaba algo más erwinanfayesco, digamos, si sirve la palabra. Pues con este tema ya nos despediremos. Es guitarrista Kenny Burr, Hang Tight, en Confusión. Ya enseguida ya tenemos que despedirnos. Bastante gracia ese sonidito que hacen con el sintetizador, que parece el maullido de un gato. Bueno, llegamos al final. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo estos 60 minutos de radio en Confusión, y volvemos mañana, por supuesto. Recuerda que no lo digo muy alto, porque como vamos repitiendo los programas, pues dirá, pero este tío no decía que lo íbamos a repetir, pues ahora ya es el último, pero es el siguiente, etcétera. Pero bueno, que habitualmente a las 22 hora peninsular comienza Juan Luis con la Casa del Ratón, a las 23 Confusión, con quien te habla. A las 12 una repetición de Juan Luis Pérez, y a eso de la 1 de la madrugada, pues la última sesión de Confusión, también un programa grabado. Para que no te llames a engaño y diga, no, es que claro, lo dijo, pero luego, como estaba grabado, pues pensábamos que, pues para que sepas que así están las cosas. Porque claro, lo que decimos en directo luego se queda grabado, y cuando lo emitamos dirá, ah, pues este tío, no nos hemos vuelto locos, al menos de momento. Pues venga, que no tenemos tiempo para más. A ser felices, que la vida, como siempre decimos, es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Bye bye. Realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te manda un cordial saludo y te espera mañana a la misma hora. Te dejamos con David Sambor y este pedazo de tema, Chicago Sun.